Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Muy buenas tardes. Comienza un montón de músicas. Cada martes aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, de momento interferida por Radio Contigo. Ya veremos si las negociaciones no van muy bien, ¿eh? Me comentan de Valparaíso que esta gente, que es una radio pirata de aquellas que tienen publicidad, y además es una radio con contenidos proselitistas, religiosos, esta radio evangelista, que también los tenemos por aquí en Barcelona. Ojo, y no solamente en Barcelona, fuera de aquí. Bien, en Valparaíso, 88.9, intervenida también. Sin embargo, la pueden escuchar en la página web de la emisora, www.laradioneta.cl. En directo desde Barcelona los martes de 4 a 6 de la tarde. En Valparaíso los martes, pero a partir de las 22 horas. Un montón de música, selección musical a los controles, y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Ya las personas que tienen Gmail ya lo saben, hay un chat interno con el cual podemos interactuar a lo largo del programa, o pueden ustedes escribir cuando quieran, nosolojazz@gmail.com. De músicas. Desde Barcelona, y nos quedan un montón de cosas por hacer, unas cuantas cosas por hacer. Otra vez. ganas de decirte, no por mucho que tú hicieras, más feliz te despertaras, no empecemos a darle al refrán. ¿Cuántas cosas quedan por hacer? Me dijo el mes de agosto junto al mar. ¿Cuántas cosas quedan por aprender? A lo mejor pudiera ser quizás. Y cuando aprendo pienso que no siempre existo, y me compro un mapa que me lleva hasta mi ombligo, y nunca doy el salto, no encuentro la meta, ni quiero comerme el mundo. ¡Ñam, ñam, ñam, ñam! Si tantas cosas quedan por hacer, ¿qué haces que no empiezas a correr? Si tantas cosas quedan por hacer, ¿por qué no haces un poco de café? ¿Cuántas cosas por hacer? Esto nos cantaba Daniel Higiénico en el último disco de los que sonaron aquí en la emisora, La Rebelión de los Niños con Problemas Emocionales. Disco que, si no me equivoco, salió al mercado en el año 2007. Y yo ya me preguntaba, cuando vino Daniel a presentar el disco, si todavía le quedaban cosas por hacer en el 2007. Y le vuelvo a preguntar ahora a Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Si de todas aquellas cosas que te quedaban por hacer en el año 2007, te quedarán menos ahora, ¿no? Hombre, claro, siempre quedarán por hacer, pero ahora quedan menos. Pero bueno, a veces la lista de las que quedan, las que se hacen y las que se van creando, porque claro, se van creando nuevas cosas, ¿no? Sí, hacer, la verdad, ¿no? Es que mira, ahora mismo estoy haciendo ahora... He hecho ya 5 videoclips así caseros, un día se me ocurrió coger la webcam y hacer videoclips en casa, sin presupuesto alguno, ¿ya? Y los voy colgando, y la verdad es que estoy muy contento porque estoy pillando una onda muy chula y me lo estoy pasando muy bien, y los vídeos funcionan, no sé, son pequeñas cosas, pero que funcionan bien. Pues son divertidos, ¿eh? Y se pueden ver en tu página web. La página web, bueno, están ahí de enlaces con YouTube. También, en YouTube, ¿no? Entras en YouTube, pones Daniel Higiénico y ya está. Exactamente. Bueno, pero que entren a la página web también. Sí, ahí está. La primera página están todos ahí. Están todas, nada más abrir. Y la página web es... danielhigienico.com. Fácil, sí, fácil, fácil, fácil, todo junto, una sola palabra. Y también, claro, si entran a la página, se enterarán de la página web, si entran allí, o también en el MySpace. Tienes también el MySpace, MySpace también. Facebook, tengo todo. Entonces, porque también, claro, enterarse de los conciertos cuando hay bolos. Sí, la página web están todos, sí. No, porque si alguien no solamente quiere entrar a ver los vídeos, o entra a ver los vídeos, le gustan y quiere. Hay cuentos también, hay cuentos, hay todo. Fantástico. Hay todo. Es muy buena tu página web, hace tiempo. Es ya. Casera también, pero bueno. Es casera, pero tiene está bien, su chicha, ¿no? Tiene su chicha. Bien, bien, bien, bien. Mucha más chicha que otras que, entre comillas, sí, ahora, podrían ser más profesionales. Sí, bueno, ahora quiero cambiarla un poco la imagen. Bueno, aquí tengo un amigo que me va a ayudar un poco, y lo que no quiero que sea una página estándar tampoco, o sea, que no sea como una tienda, ¿no? A veces entras en una página web y parece una tienda, ¿no? No sé, o una cosa, no sé, muy muy estándar, muy muy muy estática, ¿no? No sé, a mí me gusta cambiar las cosas de sitio. Sí, de vez en cuando. Es que si no fuera así no serías tú, Daniel, ¿no? ¿Entiendes? ¿Quién te ha ido siguiendo desde los inicios, por ahí, año 1990 y algo? 92 empecé. 92, por ahí, que empezaste solo, ¿no? Sí, bueno, empecé en 90, realmente empecé en 90 a cantar por bares ahí en Mallorca, y bueno, hasta ahora. Y después, esto lo digo y lo comentamos así rápidamente para aquellas personas que no te conocen, dicen, Daniel Higiénico, ¿este señor quién es? Mucha gente hay. No, pero bueno, también hay mucha gente que te conoce. Sí, pero, también. Pero como ya has oído en la introducción, pues, en la presentación del programa, hay gente en Chile ahora, que el año... Sí, me escribe últimamente, me escribe gente de Ecuador, de Chile... Es que el año 2007, pues, el programa no se oía en Valparaíso, y ahora sí, pues, se preguntarán quién es Daniel Higiénico. Y comenzaste en Mallorca, posteriormente... ampliaste el formato y aquella famosísima banda, buenísima banda, la de Daniel Higiénico, y la Quartet de Baño. Quartet, Band. En inglés, Quartet. Quartet, en inglés, Quartet. Es en inglés, Quartet. Quartet de Baño, pero... Me han puesto el nombre de todo tipo, ya, con bueno, C, con Q, con bueno, E. Bueno, pero después sigue en sí. Castellano, ¿no? Quartet de baño Band. Sí, sí. Genial. Y Band también es en inglés. Y, bueno, un juego también, de palabras. Claro. Pero lo escribiste en inglés, ¿no? Era... Sí, Quartet es en inglés. Bueno, es una parodia de un cuarteto. No, de, sí, de jazz, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Sí. Bueno, y de allí, bueno, otra vez lo se disolvió la banda. Empezaste en el 2001, así. Algo así, empezaste a explotar más tu vena teatral, monólogos, empezó a salir ese actor bufo, Pues sí, siempre estaba ahí, lo que pasa es que poco a poco con la experiencia pues ahí lo he ido aumentando. Y bien, yo creo que eso ha ido enriqueciendo muchísimo el espectáculo. Por eso que te digo que si tu página web no estuviera constantemente cambiando, no serías tú, ¿no? Sí, exactamente. Bien. ¿Y hay disco nuevo? Pues sí, la verdad. Una de las cosas que había por hacer era ese es un gran cambio. Como siempre, un disco nuevo. Un disco nuevo, que no sabía que tenías disco nuevo hasta que hace pocos días atrás, curioseando por la web, de repente me pongo a pensar, digo, Daniel, que hace tiempo no sé nada de él, no lo veo por el barrio, porque vivías antes por el barrio, ahora no. Ha sido buscar aires más mediterráneos, sí. A pesar de que aquí lo estamos, pero bueno, sí. No huele muy bien aquí, ¿eh? Está bien en todos lados, si está bien, está bien en todos lados. Exacto, da lo mismo dónde. Y entonces entro en la página web y lo primero que pongo, Daniel Higiénico, en el Google, lo primero que veo por ahí, Daniel Higiénico, 6.000 millones. Uh-huh. Esto no me suena, no lo conozco. Y es un disco que lleva ese título, justamente, 6.000 millones. Podrían ser 5.999, porque sí. 6.000. Bueno, 6.000 millones de la población del planeta, ¿no? Ahora son más, ya. Casi 7.000. O sea, casi 7.000, sí, ya. Y cuando terminemos el programa, unos cuantos más, ¿eh? No sé cuántos somos, soy 6.800, no sé cuántos. 6.800, no sé qué. Bueno, no sé cuántos somos, pero bueno, me gustó el título. Porque bueno, hay una canción que se llama así, la primera canción se llama así. Uh-huh. Y me gustó titularlo así, no sé, es como muy, muy global. Está bien, 6.000 millones. Que podrían ser 6.000 millones. De cualquier cosa, ¿no? Bueno, en realidad son de personas, ¿no? Por lo de personas. Lo que dice la canción en la primera bueno, canción. Bueno, sí, claro, pero si no lo escuchas y ves el disco y ves a este señor poco menos que volando en el aire, a él, ¿no? A Daniel Higiénico. Pueden ser dólares también. Volando, agarrado a un micro, un contrabajo, unas mariposas. Uh-huh. Es bonita la portada, ya te lo decía, muy bonita. Bueno, ¿no? El contrabajo, y esto viene porque el disco va de un poco hay jazz, blues, Dixieland, New Orleans, un poco la música va por ahí. Entonces, va por ahí, vale. Sí, y quise ponerle un rollo un poquito de cantarte crooner, medio crooner cutre, ¿no? Bueno, crooner callejero. Crooner callejero. Se puede ser callejero, pero no cutre. No, bueno. Porque se puede ser crooner de sala de fiesta y ser cutre. Sí. Hay unos cuantos. Sí, la verdad, bueno. Yo cutre, para mí la palabra cutre tampoco es mala. Porque No, para nada. Tiene su punto también. El otro día estábamos en una, mira, hablando de Chile, en una reunión de amigos, y salió la palabra cutre, porque hay unos cuantos que ya vivimos tiempo aquí en Barcelona, pero habían un par de ellos recién llegados, no entendían la palabra cutre. ¿Y cómo explicarle la palabra cutre? ¿Cómo le explicarías tú? Porque seguro que nos están escuchando. Pues no sé, supongo que según el contexto también, ¿no? Vale. Puede ser un poco insultante también, sí. Sí, eso le dijimos, pero cómo lo montan. Bueno, es lo típico. Bueno, depende cómo lo digas, pero ¿qué significa cutre? Cutre, no sé, claro, cada uno tiene, supongo, su imagen de cutre, lo tiene en la cabeza, ¿no? Es como si dices pijo, ¿no? ¿Qué es pijo? Ya, claro, ¿qué es pijo? Claro. Parece que tiene que ser un tío rico y tal, a lo mejor un tío de alta sociedad pijo, ¿no? Pero a lo mejor hay gente pija también que no tiene por qué ser rica ni... Y que a lo mejor son cutres. Es un cutre pijo, sí. Yo he visto pijos en casas ocupas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, claro. Bueno, Daniel, yo acabo de sacarle el precinto de plástico al disco porque no lo había tenido en la mano, porque lo acabo de traer. Muchas gracias, Daniel. Y pues no sé, lo vamos a descubrir. Bueno, tú sí, porque es tuyo, pero yo lo voy a descubrir y compartirlo con la audiencia. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, la primera, no sé, la primera. Sí, 6 millones, así entramos. 6 mil millones. Sí, eso, 6 mil millones. Sí. Comenzamos por ahí y ya vamos explorando el disco. ¿Qué vale, te parece? Sí, ya verás. Daniel Higiénico. Es un disco diferente. Es diferente a todo lo anterior. Bueno, ¿sí? Yo siempre hago cosas diferentes, creo. Pero vaya, claro, creo. Es que si no, no serías tú, ya te lo digo. Que si no, no serías tú. 6 mil millones, Daniel Higiénico. Su disco más reciente acaba de salir. ¿Cuándo? Sí, ¿cuándo hace salió? 5 o 6 meses. Pues ahí está. Siento solo, me pongo a pensar que somos 6 mil millones en un planeta que va girando a toda velocidad. Y quiero ser piloto de esta nave espacial para marear. Con los los niños aprender a mirar el infinito. Y enseñarles que el sol es el único Dios que distingo desde aquí. Que el único milagro que conozco es su luz. Y retozar tostados con su calor. Y achicharrarme contigo. Y comprobar que mi energía también eres tú. Hacia el suelo vuelvo a calcular que somos 6.000 millones en una tierra que suplica espacio para bostezar. Salir volando como estrella fugaz y desintegrarme con y descubrir aquel instante donde todo empezó. Y en mi habitación entra un rayo de luz. Me tomo un café y salgo al balcón. La gente en la calle tiene un tono gris. La locomotora arranca otra vez y mi corazón empieza a latir y cuento hasta tres y ya estoy preparado para continuar con nuestra evolución. Miro las estrellas, vuelvo a calcular. Ya llevo 6.000 millones y me pregunto qué haría yo sin mí. Esa última línea, la pregunta. Si me siento solo me pongo a pensar, así comienza, que somos 6.000 millones en un planeta que va girando a toda velocidad. La última línea y me pregunto, ¿qué haría yo sin mí? Sí, si la gente no piensa algo o no les remueves algo en la cabecita después de eso, ¿qué sentido tiene escribir canciones, Daniel? ¿No? Bueno, uno intenta hacer cositas que estén bien, ¿no? Yo creo que está bien. Bueno, es una canción que flota un poco ahí como una pompa de jabón, ¿no? Intentamos que fuese un poco galáctica la canción. Uh-huh. Y que tuviese un ritmo así flotante, ¿no? Lo que decías tú de los nuevos arreglos o la nueva sonoridad, cambia. Sí, bueno, además lo ha producido Lichis de la Cabra Mecánica, el disco. Uh-huh. Lo hicimos en su estudio, yo conozco hace tiempo a Lichis y bueno, se lo propuse porque el disco, y bueno, la idea, tuvimos esa idea de hacer el disco. Primero iba a ser más crooner, tipo Frank Sinatra, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, la primera idea era esa un poco. Estuve escuchando mucha música de esta y pero después dijimos, vamos a echarlo más a las raíces de blues y más un poquito más raíz, ¿no? De raíz, no, uh-huh. no tan, digamos, pijo. No tan pijo. Y bueno, esta es la primera canción. Después ya verás que hay cosas distintas. Bueno, esta no se parece a ninguna de las otras. Pero esta no se parece a ninguna de las otras de este disco. De este disco. Y tampoco a ninguna de las anteriores. Yo tampoco de ninguno he hecho. Bueno, para mí esto es un blues. Esta canción para mí es un blues. No sé, es un blues llevado a otra onda. Pero la forma de cantar y el rollo que lleva la canción para mí es un blues. Daniel Higiénico. La gente se estará preguntando también, ¿no? Los que no te conocen, higiénico. Higiene mental, después de la cuarta. Claro, después de la cuarta de Baño Van, dije, bueno, que me tendría que poner un apellido, porque Daniel solo era un poco soso. Claro. Daniel y la cuarta de Baño Van era un poco soso, entonces para que me reconocieran cuando iba solo a cantar por ahí, pues me puse el apellido Daniel Higiénico. Fantástico. Además queda para mucho el apellido. Sí, a mí me gusta mucho, no sé. Siempre está el rollo escatológico por ahí, que te toman un poco la coña y tal, pero bueno, yo también hago coña. Me lo he buscado yo, ¿no? Pero bueno, que para mí me gusta mucho. No, está bien. Bueno, y no solamente por la parte escatológica, también nos podemos ir a... Ya, pero tú, bueno, ya sabes que la gente, ya, claro, la mayoría siempre va para allá. Claro. He hecho un vídeo hace poco, que estoy medio desnudo aquí, medio desnudo, el cuerpo medio desnudo. Y todo, que si están desnudas, que si... Y la canción es, para mí es una canción muy seria, ¿no? Entonces, hay dos o tres comentarios y todos dicen, siempre te desnudas, siempre no sé qué. Pero, tío, ¿te ha gustado el tema o no te ha gustado? A veces se va por ahí siempre la cosa. Y lo escatológico pasa igual, te ponen una etiqueta escatológico y ya está, ¿no? Ya la has cagado. Nunca mejor dicho, la has cagado. Nunca mejor dicho. Bien, Daniel Higiénico, que en sus digamos, versiones, porque no sé cómo decirle, en sus versiones como actor en el escenario, bueno, lo he visto con la Quartet de Baño Van, lo he visto solo con su guitarra, si no me equivoco, en el Harlem, bueno, no me acuerdo dónde, está por ahí en el Harlem, en otro sitio. Bueno, en fin, no sé. Pero solo con guitarra. Después allí en Gracia, en el teatro. Teatro pequeño. Teatro Neu. Ahí está, en el Teatro Neu. Ahí también tenía teatral. Exacto, un espectáculo teatral. Que ibas intercalando monólogos. Sí, mentiras podridas. Mentiras podridas. Exacto, mentiras podridas. Tengo otro, se llama Palabras de Ornitorrinco, que estoy aquí en el Llantiol. En el Llantiol. Cada último viernes de mes estoy ahí. Ah, sí, estás allí. Cada último viernes de mes estoy en el Llantiol, ya hace un año. Sí. Ah, bueno, mira, es cosa que nuevo, que además cosas que se me escapan. Ya iré a verte un viernes. Cuando entonces quieras. Porque en invierno en el Llantiol están haciendo más cosas. Ayer justamente aquí estuvo una pianista de Vilanova y la Geltrú, que ha sacado un disco es pianista de jazz, pero ha sacado un disco con bastante influencia de bossa nova. Uh-huh. Y le ha puesto bossa nova y la Geltrú. Está bueno. Está bueno. Y ella justamente también está en el Llantiol, creo que los miércoles. Entonces hablábamos de que el Llantiol pues están como... Sí, hace tiempo ya que se ha abierto mucho. Pero cada vez se ve que lo van abriendo más. Bueno, entonces lo repetimos, cada viernes, cada último viernes de mes. Cada último viernes de mes en el Llantiol, este es aquí en Barcelona, uh-huh. Allí en el Raval, la calle se llama... Riereta. Es paralela a la Rambla. A la Rambla, exacto. Riereta número... Un poquito antes de llegar al Carrer de la Cera, por ahí. Sí. Por ahí. Es decir, que no hay como perder eso. ¿Qué pregunten? El Llantiol ya hace años que... El que quiere ir a un sitio va. Vale, ¿no? Bueno, último viernes de cada mes, Daniel Higiénico. ¿Y qué espectáculo tiene? Pues uno que se llama Palabra de Ornitorrinco. Vale, Palabra de Ornitorrinco. Es un nuevo espectáculo teatral que está funcionando muy bien. La verdad es que me gusta cada vez, afino más, creo, uh-huh. el rollo teatral. Y bueno, la verdad estoy muy contento. ¿Solo? ¿Lo haces solo? Sí, yo solo. ¿Tú solo? Uh-huh. ¿La guitarra y...? Guitarra, bueno, algunos playbacks también. Bueno, hay música pregrabada, canto uh-huh. encima, hay una voz en off que es un personaje que sale. Bueno, en fin, hay que verlo, no se puede explicar. Hay que verlo, no, pero más o menos para que la gente... Sí, sí, no, que la gente no piense que va a llegar allí y se va a encontrar como si con una guitarrita cantando canciones de amor o... No, es más completo. No, ya me acuerdo que aquello del teatro, ¿no? Era una cosa, un espectáculo bastante completo, incluso luces y todo aquello. Muy bien. Daniel Higiénico que no para. Y ahora, pues, disco nuevo, 6.000 millones. La gente con la cual trabajas está producido por el Lichis. ¿Y quién más tenemos allí? Bueno, las canciones, como siempre, son todas tuyas. Sí, las canciones sí. Letra y música, todo uh-huh. tuyo. Sí. Bueno, están los músicos de él también, de la Cabra Mecánica, de Lichis. Y Julián Kanewski también, que toca con Calamaro ahora. Uh-huh. Bueno, y los vientos está David y Alberto, que tocan con Muchachito. En fin, hay un montón de músicos buenísimos, buenísimas personas y buenísimos músicos. Buenísimos músicos, además, ¿no? Claro, estos músicos no los puedes llevar de bolos porque... La verdad que es un disco de lujo, está claro. Total y absolutamente. Uh-huh. Si sales con ellos de bolos, como que no vayan como colegas. Sí, también toca conmigo cuando estamos ahí... Cuando tienen libre y tal, y no coincide fechas, pues también tocan ellos conmigo. Cuando de hecho del Apolo la presentación tocaron ellos, en pleno, ¿no? Sí. Vino hasta Lichis a hacer de director de orquesta. No me digas. Sí. Estuvo muy bien. Lo pasaron un miércoles y bueno, no, igual no se enteró mucha gente. Estuvo bien, pero bueno, faltó un poquito de gente. Bueno, seguramente habrá que hacer otro. Hay que hacer otro, sí. Hay que hacer otro. Sí, ¿no? Ahora que ya. Clarísimo. Clarísimo, ¿no? Así, hay que hacer otro Apolo porque además, bueno, yo he estado en el Apolo la última vez, no sé si fue con este. Con la rebelión. Con la rebelión, Y la sala estaba bien de gente. Sí. Era un miércoles también. Un miércoles, claro, digamos. Pero había bastante gente. Sí. No estaba, digamos, a rebosar aquello tienes que darte de codazos con la gente, pero tampoco se trata de eso. Yo muy contento que un miércoles venga tanta gente a verte. Para mí es un éxito. Bien. 6.000 millones. ¿Qué te hace sentirte especial? ¿Como para poner una canción, como para escribir una canción con ese título? Sentirte especial, bueno, es una canción que hice para mi hijo. Y la verdad es que el título lo eligió él. ¿No me digas? Sí. Yo quería que se llamara No me hagas ni caso. Ese era el título primero que tenía en la cabeza. Pero ya. Se lo pregunté a él y dices, no, sentirte especial. Pues bueno, vale, pues bien, venga, ¿no? Bien. Y, pero esto de tu hijo ya en el disco anterior. Tenía otra, sí. Sí. Pero bueno, yo lo voy haciendo una cada vez. Está bien, ¿no? Y además, creo que se lo... ¿Qué coño le digo a mi hijo? Aquí uno dice, por supuesto, este es el disco anterior, ¿no? El que hablábamos antes, La rebelión de los niños con problemas emocionales. Dice, por supuesto, a mi hijo las dedicatorias, ¿no? A mi hijo Miquel, que hace que me vea retratada como persona y que me ayuda a dar más sentido a esta cosa tan extraña que es la vida. Este disco es para él. Y aquí vuelve a salir él. He hecho otra, sí, me surgió. Si surge una canción buena y es para mi hijo, pues bueno. Si es buena, es buena. Pero, a mí me gusta. Pero es inevitable, ¿no? Es inevitable. Porque entre las cosas que las te decía... Las cosas surgen, tampoco te pones ahí, voy a hacer una canción a mi hijo, ¿no? No. Un día sale algo, una idea y pero pues, como... Es una canción de... No me gusta de consejos, una canción de consejos. De pero que al final dice que no me haga ni caso, ¿no? O sea, es un poco como siempre yo... Tirando para aquí y para allá. Nunca tengo claro nada, dudando siempre. Bueno, de ahí salía, por eso que he comenzado con el cuántas cosas quedan por hacer, ¿no? Que a veces las cosas que quedan por hacer uno no termina de cuadrarlas porque la indecisión, hago esta o la otra, y al final las dejas aparcadas, ¿eh? Y una de las imágenes que echaba de menos cuando te decía que no te veía por el barrio es que te veía a veces en la tarde con el niño cuando lo ibas a buscar a la escuela, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está el Miquel? Muy bien. ¿Sí? Se ha adaptado bien allí en el pueblo y está muy contento. Está aprendiendo batería, a ver si le cuaja. ¿Sí? Sí, parece que le gusta. Está ahí con los primeros ejercicios de batería y se lo toma en serio y parece que está... He hecho una batería con cajas de cartón y cubos de momento. Ya. Hasta que espabile y vea que le gusta de verdad, no empezaré a pillarle cosas de verdad, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué tal si escuchamos este Sentirte Especial? Venga. Ya que hablábamos de él. Es el cuarto, ¿no? 1, 2, 3, 4, que no me pone el número. Afortunadamente vas poniéndolo de forma alternativa con el color. Ayer se los decía a esta mujer, a la Elizabeth Raspal, que presentaba disco nuevo, y también Jordi Gaspar. Una es Raspal y el otro es Gaspar. No sé si te suena, Jordi Gaspar es un bajista. Bueno, no, es igual. Y ellos también son productores de su disco, ¿no? Él decía, oye, como mínimo le han puesto número a los temas, ¿no? 1, 2, 3, 4, pero falta el tiempo. ¿Quiere decir? Entonces se miraron, y decía, el tiempo, ¿a ti te importa el tiempo? Sí, yo también lo miraba, bueno, lo miro muchas veces el tiempo. Antes más, ¿eh? Cuando era el LP y tal. Lo miraba uno, ¿eh? No sé por qué, eso es una cosa que no sé por qué, bueno, para saber cuánto dura la canción. En realidad no da igual, ¿no? Pero bueno. Da lo mismo si lo estás escuchando en casa, pero para nosotros que estamos aquí a veces, claro, eso sí. para ir cuadrando tiempos y esas cosas, claro. Pero bueno, era un comentario. Número 4, sentirte especial, Daniel Higiénico, su más reciente disco, aquí lo estamos descubriendo entre todas ustedes y todos ustedes, audiencia de Un Montón de Músicas, y yo aquí en el estudio de Daniel Higiénico, 6.000 millones, título Sentirte Especial. Nunca dejes de jugar, aunque no tenga sentido, y cuando estés aburrido, disfruta de tu libertad. No te cures en salud, no tengas miedo a un extraño, porque mañana o dentro de un año, el extraño esta vez serás tú. Y cuando se presente el amor como un animal posesivo, pregúntale si quiere un amigo o un doctor para su trauma infantil. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso, y si te sientes distinto no te comas el tarro. Eso que necesitas, sentirte especial. Y cuando creas ser mayor, que no te reprima la vida, y si notas que algo te excita, que nunca sea por tabú. Y cuando te agobie vivir, y cuando te sientas perplejo, permíteme otro consejo: no te parezcas a mí. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso, y si buscas el triunfo no temas al fracaso. Solo necesitas sentirte especial. Y aunque te cambie la piel y tu cuerpo se llene de arrugas, con orgullo di que son tuyas, enséñalas por puro placer. Y cuando visites mi tumba y ponga flores en el mármol, dale un abrazo a ese árbol, dale recuerdos de mí. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso, todos somos lo mismo, todos muy solitarios como yo. Necesitas sentirte especial. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso, y si te sientes distinto no te comas el tardo. Eso que necesitas, sentirte especial. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso, y si buscas el triunfo no temas al fracaso. Solo necesitas sentirte especial. Sigue tu instinto, no me hagas ni caso, todos somos lo mismo, todos muy solitarios como yo. Necesitas sentirte especial. Así de sencillo. Yo lo único que necesitas es sentirte especial. Fantástica receta, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Bien, ¿no? Sí, sí. A mí sí, sí, esta canción sí. Me gusta, me pone la piel de gallina. En momentos que me piden la letra, me pone la piel de gallina. ¿Verdad que sí? O sea, a mí sí. No sé. Por eso la puse. Ya, claro, por supuesto. Antes, cuando comenzamos el programa, comenzamos con el cuántas cosas quedan por hacer, y tú me comentabas, yo te pregunté, bueno, ¿cómo es escuchar una canción con la perspectiva del tiempo? Y tú me decías que hacía tiempo que no la escuchabas. Sí, hacía mucho tiempo que no la escuchaba esta canción. Esta la produjo Yuri, del Yantier, por cierto. Ya, ajá, la produjo. Sí, con su grupo Los Cosmonautas. El Yantier ha sido cuna de muchísimas cosas, sí, creativas y muy buenas, años, ¿eh? Sí. Eso de todas estas dos toses de otoño, ¿sabes? Los cambios de... que bajé mi micro, pero no bajé el tuyo, así que seguro que se ha oído, lo escuchaste tú por ahí por tus cascos, ¿verdad? Bueno, estamos en familia. Estamos con todos. Con todos y en familia. La banda, comentábamos, bueno, si una banda con estos musicazos y los compromisos que ellos tienen, pues es difícil salir a la carretera con ellos, como difícil es también... Sí, me he montado otra banda en Mallorca, por ejemplo, tengo otra banda. Ahora me ha llamado, por ejemplo, he hablado con el saxofonista, que está en Madrid, y me dice que de montar una banda en Madrid también. Ah, también te tiene una banda. La verdad es que es la idea, la primera idea era esa, la verdad, porque es un disco que tiene estilos muy, muy universales, como de jazz, de blues, de Dixieland, digamos, son fórmulas, entre comillas, sencillas para los músicos, ¿no? Pues montarme bandas aquí y allá estaría bien. Tengo una en Mallorca, que por cierto hizo el otro día un bolo, y la verdad es que está muy bien, porque vas allí tú solo y ya tienes la banda, claro, allí, lógico. Ensayas un día antes o dos días antes. Bien. Ellos ya tienen el disco, lo han escuchado, ellos mismos ya se han juntado, incluso ya han ensayado ellos mismos antes que tú llegues. Y claro, pues se ahorran gastos y estas cosas. Por supuesto, claro, esto de cara a quien organiza el concierto, el claro. Bolo, ¿no? Y de otra parte está tu espectáculo, que lo llevas solo, es decir, allá vas con tu guitarra, la maleta con trajes y todos los cacharritos y cosas que tú llevas. Y eso te permite ir por ahí por un montón de escenarios del mundo, ¿no? Sí, la verdad que he tenido suerte de coger esta onda. Hace ya 10 años cogí esta onda teatral y tal, y la verdad que me ha ido muy bien para... Aparte que me divierto y creo que está bien lo que hago, para vivir de esto me fue como una salvación, ¿no? Para poder seguir viviendo de esto. Llevo 20 años ya viviendo de esto, y estos últimos 10 es gracias al teatro, ¿no? Y mira que son los últimos 3, 4, 5 son años duros, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, bueno, la verdad que sí, siempre cuesta, pero después acaba el año y ves lo que has hecho y dices, bueno... Pues he currado. Aparte de todo lo que, de componer y hacer discos y vídeos y cosas, pues dices, bueno, he tenido bolos. Al final, pues ves los bolos que tienes en el calendario y dices, bueno, no ha sido tan malo el año, ¿no? Pero bueno, ahí arrastras, siempre vas arrastrando, ¿no? Y te vas paseando, digamos, por todo el Estado español con el espectáculo, ¿no? Sí. No solamente es Mallorca, Barcelona. No, esta semana voy a Valladolid, Zamora, tengo que ir a Galicia, también tengo cuatro vuelos por Galicia, tengo Madrid, tengo Zaragoza. Un par de bolos, bueno. ¿Y cuándo se cruzan los Pirineos? ¿O cuándo se sale de aquí de la verdad que no de sé, la península? No tengo mucha... Nunca he pensado en eso, la verdad. No he pensado nunca en salir. Ya me basta con lo que tengo aquí. Aún no me conocen mucho aquí. Yo creo que aquí me quedo. Yo estoy bien aquí. O sea, no sé que me llame alguien y me diga, oye, tal. Bueno, una vez fui a Suiza a través de una gente de Colombia y tal, que me llevaron a unos centros culturales en Suiza. Estuvo como experiencia, bien. Estuvo muy bien, sí. Estuvo chulo. No, había mucha gente que claro, eran colombianos también, pues entendían en castellano y tal. Y bien, no, fue muy bien. Pero bueno, si surgen cosas, sí, pues sí que saldría, pero tampoco lo busco. No lo buscas. No, la verdad es que no. Además, como tú eres el dueño de tu... Sí. De tu trabajo y de todo, tampoco. Claro, eres tú tu propio manager. Sí, ¿no? Te digo, por ejemplo, aquí en Andalucía no he ido mucho, no he ido muy pocas veces tampoco. O sea, casi antes sí me gustaría ir más a Andalucía, ¿no? Que a Sudamérica, por ejemplo. Ya. Porque claro, es que si aquí aún hay cosas que hacer, ya te digo, además Sudamérica lo veo muy, muy difícil, ¿no? Por todos los gastos que hay para allá y todo el rollo. Y, por supuesto, claro. Tiene que haber alguien ahí organizando las cosas, ¿no? Y alguien, hombre, si alguien me llama y me organiza una gira y me dice que le apetece que vaya, pues claro que iría, ¿no? Ya, por supuesto, claro. Pero bien, no es el caso. No. De momento. No, de momento no. 6.000 millones, seguimos con los 6.000 millones, con el disco, que aparte de la presentación en el Apolo, ¿lo has podido presentar en otro sitio con la banda completa? En Madrid, ¿no? Madrid, Mallorca y Barcelona. Vale, son los sitios que más me conocen y tal. Bueno, ya. Bueno. Hay un tema aquí divertidísimo. Por el título ya me reía. Yo quiero hablar como un argentino. Vamos a escuchar otro. Tú, propone tú. ¿Qué escuchamos? Porque además nos quedan como unos 5 minutitos. Después tú tienes que marchar, compromisos. Bueno, sí. No sé cuál poner, ese mismo también, o aquí el segundo, por ejemplo, aquí nadie será azul. Ah. Que es más swing rápido, tienes un swing rápido. Ah, pues fantástico. Habla de cuentos al revés, como muchas canciones de estas de cuentos al revés, esta sí. Es otra más. Otra de cuentos al revés. Pero mira, está bien los tiempos, no llega a los 3 minutos, como aquellas canciones de... Además, unos arreglos de viento ahí muy chulos que hizo, ¿sí?, David. Bueno, pues escuchamos el tema y todavía te queda un par de minutitos, sí, para... Bueno, vaya, tampoco es tan drástico. No, pero para comentar la movida, aquí está. Aquí nadie será azul. Sé de qué va. Lo que tengo claro es que no habrá princesas, ni santos griales, ni dragón que degollar. Y si hay piratas, serán con dos piernas. Nadie dirá nunca jamás a nadie, ni el protagonista se refugiará en un mundo aparte. No habrá tesoros con que obsesionarse, ni sirenas tontas que renieguen de su propia imagen. Ni malos, no se harán filtros de amor. Ni con un beso habrá resucitados, ni siquiera un reino por el que haya que morir. Ni personajes infravalorados. Y aquí nadie será tú. Ni los fantasmas cumplirán condena. No hay héroe con una cruz, ni sortilegios contra la salud. Lo que tengo claro es que no habrá ni un genio, ni feos, ni guapos, ni flautistas que engañar. Para vivir no habrá que ir muy lejos. Los personajes no tendrán poderes, ni perderán el culo por casarse con el más valiente. Quedarán mudos todos los espejos. No existirá la prisa ni siquiera para los conejos. Y aquí nadie será. Será azul. fantástico, ¿eh? Te sabías el final, ¿eh? Has marcado el final. Bien, genial, ¿no? Se anticipa, está bien. Lo que comentábamos antes, ¿no? Que son tus letras, son totales, absolutamente originales, como lo son siempre. Y claro, arropadas con esta música, la hace como más digerible. La idea un poco eso, de cambiar un poco el rollo de coger estilos más universales, ¿no? La música, ¿no? Y bueno, esa fue la idea y así lo hicimos. Y así. Tema, por ejemplo, un tema que puede sonar un poco a Tom Waits, ¿no? Que tiene unas baterías ahí. ¿Sí? El último cigarrillo, por ejemplo. ¿Cuál es ese? El último cigarrillo. Unas baterías, así que hicimos unas latas y una mesa y empezamos a tocar ahí. ¿Ah, sí? Y sonaba muy roto y la verdad es que bueno, y a veces el último cigarrillo es un tío que quiere dejar de fumar, es el día que decide dejar de fumar aquel día. ¿Tú sigues fumando? Yo sí. No es autobiográfico esto, ¿no? Bueno, es un intento. Al final no lo logra, al final. Bueno. Últimos viernes de cada mes en el Llantiol, aquí en Barcelona, uh-huh. En la calle Riereta número 7, en el barrio del Raval. Histórica sala, si alguien no ha ido, les recomiendo que vayan. Sí, muy bonita. Y a la entrada o a la salida que cojan el programa porque hay cosas interesantes. También está allí Elizabeth Raspail con su grupo, este grupo nuevo que tiene, son ella al piano. Con muchas composiciones de Jovín, pero también hay composiciones propias. Ana Rossi a la voz, Tom Warburton al contrabajo y Mariano Steinberg a la batería. Memoria. Cierro los ojos. Me tengo que cerrar los ojos y visualizar. Tengo memoria visual. He cerrado los ojos porque estaba viendo el disco, ¿sabes? Sí, sí. Pues aparte de eso también hay muchas cosas. Hay un cantautor, sí, no sé si decirte a ti cantautor, pero bueno. Cantactor. Esto me gusta, un cantactor. Que a veces ha presentado espectáculos ahí en el Llantiol, el Daniels. ¿Te suena este hombre con su guitarra? Sí. ¿No? ¿Daniels? Daniel. No sé quién, entonces lo junta, pone Daniels. Daniels. Y bueno, es otro de los que ha pasado por allí. Y tenía, a veces él va solo con su guitarra, tiene un dúo con otro guitarrista y cantan, y tuvo también un espectáculo que lo vi allí por primera vez con Jaume Vilaseca al piano, es decir, guitarra, voz y piano, que es una buena. Sí, estoy preparando lo que te he dicho antes fuera, que voy a hacer un espectáculo de piano y voz, y voy a intentar a ver si me dan la fecha en el Llantiol también, pues es un sitio perfecto para hacerlo. Y bueno, estamos ensayando ahora y la verdad es que me he quedado sorprendido porque me da un poco de miedo ahí sobre piano y voz apelado, pero la verdad es que el pianista es muy bueno, David es muy buenísimo, David Sam. Y estoy acoplándome muy bien, ¿no? Y me estoy disfrutando de los ensayos y creo que va a quedar muy bien. Seguro. Estas canciones, además, que tiene mucho piano, estas canciones de este último disco, ¿no? Y la verdad que queda muy bien. Tengo ganas de estrenarlo. Lo vamos a hacer en el Hospitalet el día 4 de noviembre, ahí en el Oncle Jack, un bar pequeñito que vamos a estrenarlo ahí y va a probar. Vamos a 4 de noviembre en el Oncle Jack, en Hospitalet. Uh-huh. Esto es... República Independiente de Hospitalet, aquí al lado de Barcelona, ojo, no es en las afueras de Barcelona, no, es República Independiente de Hospitalet. Estamos intentando agregarlo a Barcelona, pero no se dejan. No se dejan. Bien, yo creo que es una buena combinación, Daniel, voz, guitarra y piano. No, vamos a hacerlo sin guitarra siquiera, ¿eh? Solo piano y voz, como un club. Solo piano y voz. Voy a llamarlo, el primer título que tengo es el Club de los 6.000 millones. El espectáculo, ¿no? Bien, el espectáculo, bien, como bien, si fuese bien. Un club, un pianista y un cantante, esto típico que sale en las películas, pues, ¿no? Pues mejor todavía. Además, con mi interpretación teatral que hago, pues todo es teatral lo que hago, ¿no? Pues con un piano y voz también me da más pie a toda mi... Todo interpretar la canción yo más crudamente, ¿no? Por supuesto. Y la verdad que, bueno, no sé, tengo una gana de probarlo ya, locas. Bueno, 4 de noviembre lo tendré presente ya. Lo escribiré un mail diciendo a Daniel que voy, apúnteme ahí en la lista. Es un jueves. Y también tenerlo presente para el antes, jueves 4 de noviembre, pero si ya es ahora, no falta nada. No falta nada, ¿no? No falta nada. Días, es decir, ¿no? el día anterior sería el martes 2 de noviembre, que lo podría recordar aquí. Eso lo voy a apuntar para el martes 2. Uh-huh. ¿No? Eso te acuerdas también tú. Me acuerdo yo tocar un par de temas del disco, recordarlo y recordarles la fecha. 4 de noviembre en Uncle Jack en Hospitalet. Bien, un último tema, ya nos dejas con este tema y es el del último cigarrillo Pablo, sí. Que hemos hablado de él. Ya verás que hicimos una batería muy chula ahí con un sonido muy guapo. Plantón Waits, que hay una foto por dentro. Debo decir que el disco está muy muy currado, ¿eh? Sí. Aparte lo que hemos escuchado de los temas, Andrés Rodríguez, un amigo que se llama Andrés Rodríguez, que me ha hecho muchas portadas ya, y está, la verdad que se ha lucido aquí. Ya me lo dijo él, me dice, vas a tener la mejor portada de tu vida. Bueno, de estos discos que están ahora muy de moda, que es, no es en caja de plástico, sino la cajita de cartón. Sí, es muy agradable el cartón. Muy agradable, sí. Más ecológico también, creo yo. Bueno. Y con un libretillo dentro con las letras, que eso se agradece. Y con una selección de fotografías fantásticas, realmente son muy buenas. Sí, lo hicimos en casa, ahí, con una cámara y una sábana en el suelo, una escalera, le hacía fotos desde arriba. Ya. Bien. Como si voláramos. Todo el mundo volando. Todo el mundo volando aquí. Bien. Bien, bien, realmente es un trabajo muy, pero muy bien conseguido, bien presentado, buenas canciones, buenos arreglos. ¿Qué más se quiere? ¿Qué más quiere? El último cigarrillo. Daniel, te agradezco que hayas aceptado la invitación, porque te contaba, ¿no? Lo vi la semana pasada. Claro. Que había además, un día para otro me dijiste, claro. Mañana tengo que bajar, pues bajo. Exacto, venga. Entonces voy y le escribo rápidamente un mail diciendo, Daniel, que hay disco nuevo, ¿cuándo vienes a presentarlo? Y en fin, se agradece que haya sido tan rápido. Pues, el último cigarrillo, Daniel Higiénico, de su álbum 6.000 millones. Últimos viernes de mes en el Llantiol y el 4 de noviembre en el Uncle Jack, en Hospitalet. Hasta pronto, Daniel, gracias. Que vaya muy bien el disco, y seguro que estás trabajando en otro, porque con el dúo de piano. Sí, bueno, ahora estoy con los videoclips estos, que me he vuelto un cineasta. Pues eso, los videoclips en el YouTube, pongan Daniel Higiénico o entren en la página web, que es danielhigienico.com. Qué difícil, el último cigarrillo. Dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, siempre igual. El mundo en un verso se convierte en soledad. Vómitos de sentimientos van nublando los espejos, que solo son retrovisores para observar a los demás. Dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, siempre igual. El mundo en un verso se convierte en soledad, en fábulas de un espejismo, dando vueltas a lo mismo, y solo son auriculares para no escuchar a los demás. No hay ni un delito en que no estemos todos implicados, ni hay una lágrima que no agradezca un chiste malo, y en tu interior hay un Picasso intentando abrirse paso en la oscuridad de tu propia vanidad. Amigos, que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida, opino demasiado. Exceso de ironía, ¿cuántos demasiado? 7 corazones rotos, nunca es demasiado. Si a ti te parece poco, dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué sin medida. Opino demasiado, exceso de ironía. ¿Cuántos demasiados? ¿Siete corazones rotos? Nunca es demasiado si a ti te parece poco. Dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Lo pienso sin medida. Opino demasiado, exceso de ironía. ¿Cuántos demasiados? ¿Siete corazones rotos? Nunca es demasiado si a ti te parece poco. Dicen tus amigos que bebes demasiado, fumas demasiado, hablas demasiado. ¿Qué quieres que te diga? Yo pienso sin medida. Opino demasiado, exceso de ironía. Nunca es demasiado. Esto es lo que acabamos de escuchar, un pequeño error, ¿eh? Sí, conté mal, les decía, ¿no? Esto de los discos que en los libretillos y eso no está numerado. Entonces aquí lo que da la pauta del cambio de tema es que cambia la tonalidad de en la impresión. Por ejemplo, 6.000 millones, que es la canción número uno, está en blanco, y Aquí nadie será azul está con un tono amarillo, y así va cambiando. Entonces hay que ir contando de forma alternada. Pero hay una canción por ahí, y normalmente todas, o casi todas, no me había dado cuenta de eso, hay dos canciones por línea. Entonces contaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero hay una que yo quiero hablar como un argentino, que como el título es largo, ocupa toda una línea, y yo sin querer la conté como dos. Entonces yo tendría que haberles puesto el tema número 10, pero les puse el número 11, que es Nunca es demasiado. Y ahora sí vamos a escuchar el último cigarrillo que voy a contar, y espero ahora contar bien. Vamos a ver, contamos todos, 1, 2, 3, 4, que se cae el disco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, ¿qué tenemos que escuchar ahora? Es el número 10, y este efectivamente sí es el último cigarrillo. Daniel Higiénico, de su álbum recién despresentado aquí en el estudio, 6.000 millones. Ciudad, me propuse seriamente dejar el vicio de fumar, y entré en un bar de copas, aunque no tenía sed, a fumarme un cigarrillo por última vez. Y allí pensé, a lo mejor fracaso otra vez. ¿Qué va? Seguro que esta vez conseguiré lograr carácter y energía para ser por fin el dueño de mi voluntad. Y encendí el pitillo como el que enciende un pastel, y anoté el lugar, la fecha y la hora en un papel. Y el humo me envolvía en un ambiente teatral, decorando un escenario para el ritual. Y chupé otra vez, alimentando mi ansiedad, y en el pulmón la nicotina se mezcló con soledad, y una voz me susurró: no hay mejor refugio que el arrullo de un bar. Cuando ya creí que llegaba aquí el final, entraron dos amigos. amigos con afán de celebrar. Me ofrecieron un cigarro y mi firmeza se negó, mostrando mi colilla con satisfacción. Pero allí quedé hasta que cerraron el local y yo salí borracho como un pato en un corral y vi que todo mi tabaco se esfumó y volví a mi casa plenamente intoxicado, alegre y fracasado, totalmente esclavizado por mi libertad. Cigarrillo, este era el tema que Daniel nos presentó antes de marchar y que yo al contar, pues no acerté con el número y en vez de poner el 10 puse el 11. Y ahora sí que por fin escuchamos este tema que ya nos lo explicaba Daniel, que tiene un aire muy a lo Tom Waits, efectivamente, con esas baterías y aquello en vez de ser un plato de emisión, están golpeando un hierro muy, muy. Muy atmósfera de Tom Waits. Saludo a Karma. Saludo a Karma, que está en el chat interno de Gmail. No solo jazz@gmail.com, nos escribió antes, pero resulta que como yo estaba charlando con Daniel, no me había dado cuenta de su mensaje, porque claro, la pantalla después de un momento de no utilizarla, pues se oscurece. Y no me había dado cuenta y ahora se marcha. La saludo y gracias por estar allí. Y me comenta y confirma que el streaming de la emisora ya últimamente se escucha bastante bien. La pueden escuchar con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y me comenta, sí, claro, hoy era el día. No, la próxima semana. La próxima semana ya comenzaremos a hablar de la edición del Inédit, este fabuloso, fantástico festival de cine documental musical que comienza el día 28, desde el 28 de octubre al 7 de noviembre, y la programación realmente, realmente promete. Va a ser una buena programación, como lo ha sido siempre desde el inicio. Y seguro que por allí nos veremos con Karma y con más amigos y amigas que ya nos hemos hecho habitual de este festival de cine y de, bueno, documentales y cine musical. Inédit. Ya pueden ir consultando la página web. Ojo, pongan Inedit 2010 Barcelona, porque Inedit ha ido creciendo, pero de forma abismante, y que lo cual es algo muy, muy positivo para la gente de En Silencio, que son quienes organizan el festival, y no solamente para ellos, a los cuales les deseo todo el éxito del mundo, sino también para las personas que nos gusta la música y podemos ver estos documentales que de otra forma sería prácticamente imposible verlos si no fuera dentro del marco de este festival. Y les decía que va creciendo porque inmediatamente al segundo año, después, digamos, hace un año aquí en Barcelona, ya no me acuerdo, fue hace como 7 u 8 años, esta creo que es la novena edición, tendría que verlo. Se hizo en Gracia, un fin de semana. Ya al año siguiente estaba el Inedit en Santiago de Chile, y ya creo que está en México, Buenos Aires, Río. Lleva un crecimiento espectacular. Por eso les digo, cuando entren a ver la programación en la red, pongan Inedit, in-edit, como de inédito, no, in-edit, Barcelona 2010, y ahí ya podrán ver la programación. Está toda la programación ya. Bueno, y el tema que me hizo, que ya nos reíamos y que lo hemos mencionado dos veces con Daniel, yo quiero hablar con un argentino, fue el tema que al ser largo y ocupar toda una línea me hizo equivocar, porque lo conté como si fueran dos. Aquí tenemos a Daniel Higiénico con este tema de su último disco, 6.000 millones, donde está magníficamente arropado. Ya los nombró los músicos que hay aquí. Está Juli el Lento a la batería, Julian Kanevsky a la guitarra, Jordi Jornet al contrabajo, Carlos Blasquez al clarinete, Verónica Larrañaga al acordeón y obviamente Daniel Zuler, alias Daniel Higiénico, a la voz. Yo quiero hablar como un argentino. Y justo cuando iba a apretar el play, me doy cuenta que el que está allí a la espera no es el número 10, sino el 11, ¿no? Y entonces ahora lo programa, que es el 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora sí es correcto. Yo quiero hablar como un argentino, Daniel Higiénico. Quiero comer solo cuando tenga hambre, no arrepentirme cuando te digo que sí. Comprar dinero para que no lo use nadie, pintar elefantes como Dalí. Quiero cubrir tu sombra con mi sombra, vivir ausente sin mirar el reloj, amortiguar los golpes de la memoria pintando flores como Van Gogh. Yo quiero hablar como un argentino para explicarte mi enfermedad, prestar divanes para los asesinos y preguntarles por su papá. Yo quiero ser trompetista en el desierto, el más cachondo, el más mono rey del swing, lo más vital que me llegue al estar muerto, si es que estar vivo va a ser mi fin. Y quiero ser lo que me dé la gana, aunque mi gana no sepa qué quiero ser. Ser el guardián de las joyas humanas, cambiarte un beso por la Torre Eiffel. Yo quiero hablar como un argentino para mentirte con la verdad y hacerte ver que hay un océano en tu ombligo y que aquí nadie va a naufragar. Y navegar con la punta de mi lengua, ser un pirata abordando tu interior y hacer viajes de tu isla a tu tesoro hasta que se abra el refugio donde no me encontrarán. Y vomitar discursos huesos con mis intestinos, honoris causa de mi paladar. Yo quiero hablar como un argentino para explicarte mi enfermedad. Prestar divanes para los asesinos y preguntarles por su papá. Daniel Higiénico, yo quiero hablar como un argentino. Curioso esto que... Bueno, es una canción. Uy. Continúa Daniel Higiénico. O sea, sí que había puesto el reproductor en que siguiese con el tema siguiente. Curioso, ¿no? Bueno, eso es una canción. El señor, pues, tiene mucho sentido del humor. Puede que de otra forma... Pero no sé si hay mucha gente que quiera hablar como un argentino. Pero bien, allá él. Daniel Higiénico, 6.000 millones. Cada último viernes del mes en la sala Llantiol, en la calle Riereta número 7, aquí en el barrio del Raval de Barcelona. Y nos comentaba el 4 de noviembre en el Oncle Jack en Hospitalet, pero allí en Hospitalet presentando su nuevo proyecto, que es piano y voz. Piano y voz. Bueno, ahora quiero hacerles escuchar, compartir con ustedes un tema del disco anterior de Daniel Higiénico, La rebelión de los niños con problemas emocionales. Ya de entrada, cuando leí el título del disco, ya me gustó, porque además de hacer buenas canciones, de ser un excelente actor, un bufón, de cantar bien, de escribir magníficas canciones, pues acierta con los títulos. Y vuelvo entonces al CD con el cual comenzamos esta tarde, justo antes de presentar a Daniel, y de este disco, La rebelión de los niños con problemas emocionales. Les voy a hacer escuchar uno, el número 6, este sí tiene los números, no hay como perderse, que él lo titula No tengo ganas de ser gracioso, lo cual ya es difícil, porque él, bueno, tiene una vena seria, reflexiva, pero también tiene una gran capacidad para ser gracioso. Sin embargo, escuchemos el tema y a ver si... nos enteramos el por qué dice no tengo ganas de ser gracioso. No tengo ganas de ser gracioso, no tengo ganas, no me hagas reír. No tengo ganas de echar mano a la ironía, no tengo ganas de mentir. No tengo ganas de mezclarme en el barullo, donde el amor necesita un elixir, donde las lenguas derrochando su saliva hablan de todo menos de lo que quiero oír. No tengo ganas de ser madre de la ciencia y me impaciento solo con sobrevivir. No tengo ganas de luchar con mi conciencia. No tengo ganas, no me mires así. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué explicarte nada si no hay nada que explicar? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si sé que no sé nada, ¿pa' qué quiero saber más? No tengo ganas de caer de un rascacielos. No tengo ganas ni siquiera de subir. No tengo ganas de pudrirme en entresuelos. Haré un agujero y no volveré a salir. No tengo ganas de ser parte del futuro, porque el futuro es otra forma de ilusión. Como el pasado fue el futuro de un presente, ahora el presente se ha convertido en religión. ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué explicarte nada si no hay nada que explicar? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Pa' qué? Si sé que no sé nada. comerme la cabeza, buscando el modo de poderte convencer que lo que digo es verdad en apariencia, y la apariencia es lo único que ves. No tengo ganas de luchar con mi pereza, no tengo ganas, ¿qué le vamos a hacer? Y educado por la farsa con lecciones de comparsa, he aprendido que el camino se ha de andar. Y por mucho que poetas, cantautores y profetas se empeñen en querernos enseñar, y aquí no hay nada escrito, ni normas ni destinos, aquí para aprender hay que pringar. Y tropezando 100.000 veces, renegando de las leyes, soy un tonto en busca de un hogar. ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué explicarte nada si no hay nada que explicar? ¿Pa qué? ¿Pa qué? ¿Pa qué? Si sé que no sé nada, ¿pa qué quiero saber más? Daniel Higiénico, y este tema, No tengo ganas de ser gracioso, de su disco La rebelión de los niños con problemas emocionales. Disco del año 2007. Hacíamos un recuerdo un poco de aquel álbum, que era el que yo tenía, digamos, el último que llegó a mis manos, hasta que no me enteré que había sacado este último, 6.000 millones. 6.000 millones, y me puse en contacto con Daniel, y mira, con una grandísima predisposición de tiempo y de ánimo, al par de días, o menos, al tercer día, creo que le escribí el domingo, y inmediatamente me contesta. Me dice: mira, que como ahora vive fuera de Barcelona, ¿qué te parece? El martes estoy en Barcelona, paso por el programa. Pues encantado, y aquí lo hemos tenido. Una maravilla. Vamos a dejar a Daniel Higiénico, no vamos a descubrir todos sus temas en una tarde. Ya los iremos presentando a lo largo del tiempo. Ya lo saben, si quieren ir a verlo, no con la banda y este disco, sino con el otro espectáculo, en el Llantiol, los últimos viernes de cada mes. Último viernes de cada mes en el Llantiol, calle Riereta número 7, en el Raval de Barcelona, y el 4 de noviembre en el Uncle Jack, en el Hospitalet, presentando un nuevo proyecto a piano y voz. Daniel Higiénico. Esto es Contrabanda FM. Y si es un martes, entre las 4 y las 6 es que estamos en directo, salvo que sea una repetición, pero normalmente en estrictísimo directo, como hoy, martes 19 de octubre de este año 2010, de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM, de 4 a 6. Suena el teléfono. Preguntaban por los compañeros de Radio Nicosia, que es un programa que se emite por las ondas de Contrabanda los miércoles de 4 a 6 de la tarde. A veces llama un poco de confusión porque el programa se llama Radio Nicosia y la gente se piensa que es una radio que se llama Nicosia. No, es un programa que se llama Radio Nicosia y que se emite por Contrabanda FM, al igual que los compañeros de Radio Rosco, que son del sindicato de la CGT de los conductores de autobuses aquí en Barcelona, o del personal de los autobuses de Barcelona. Bien, estábamos con que, así que esto es Contrabanda FM 91.4 Barcelona, fuera del área metropolitana. Nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana miércoles en horario nuevo, ojo, de 9 a 11 de la mañana. Antes se repetía de 10 a 12, ahora de 9 a 11. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 FM, intervenida del puerto, que me parece que hay poquísimas posibilidades que puedan volver a emitir por la FM, por lo menos en esa frecuencia. Sin embargo, los pueden escuchar con la página web de la Radio Neta, www.laradioneta.cl, en Valparaíso, los martes de 4 a 6 de la tarde. Perdón, esto es aquí en Barcelona. En Valparaíso, en la Radio Neta, los martes de 10 a 12, a partir de las 22 horas. Bien, Daniel Higiénico, que es de aquí de Barcelona, juraría yo que Daniel es de Barcelona. A pesar de que se pasó unos años en Mallorca, bueno, ya lo miraré porque lo tenía en la página web y se me fue. Un hombre muy especial, con un proyecto musical, artístico, teatral. Y cuando, como sabía que él iba a estar solo la primera hora, dije, voy a traer más música para completar el resto del programa. Y pensando en grupos originales o músicos originales, me acordé de un grupo que vi hace muchísimos años atrás, 8 o 9 años atrás. Este disco, si este se está grabado en 98, se grabó y mezcló del 5 de octubre al 17 de noviembre del 98. Entonces esta gente debe haberlo descubierto yo pues al año siguiente, 99, año 2000, en un centro cívico, en un concierto en el cual había varias bandas, y una de las bandas que tocaba allí esa noche era esta, Le Diablo Mariachi. Así se llama la banda, Le Diablo Mariachi. No conocía absolutamente nada de ellos y me gustó muchísimo la sonoridad de la banda. Los arreglos, cantan prácticamente la mayor parte de sus canciones en francés, lo cual me llamaba la atención porque gente de aquí. Es el Pau a la guitarra eléctrica desenchufada, trompeta, Josep Luis a la guitarra eléctrica y guitarra española, Miquel al bajo, Agustí al clarinete saxo alto, Elisra a la voz y Fernando a la batería y percusión. Entonces yo empiezo a preguntar por ahí, gente que los conocía, porque tenía ahí un buen grupo de fans. Y yo iba a ver a otra banda que eran unos colegas de aquí de Contrabanda. Y pregunto. Entonces me entero que estos chicos son todos amigos y compañeros del Liceo Francés de aquí de Barcelona. Entonces ahí el hecho de cantar en francés y ahí influencias musicales que no eran expresamente anglosajonas y que hacían que la sonoridad del grupo fuese totalmente diferente, o si no totalmente diferente a los otros grupos que eran grupos de rock o de punk o con una influencia más anglosajona. Bueno, aquí está Le Diablo Mariachi con este disco que fue el primero que pillé de ellos, Fanatic Fantastic, y un tema que lleva por título La Mouche. Yeah. drosophila me. Une mouche ton corps. C'est petit, si noir. L'amour. Mais on m'a fourré. Diablo Mariachi. Ya lo han podido ver, ¿no? Sí, un sonido bastante especial. Los chicos cantando en francés. Ellos, ya les digo, la información que recabé era que eran exalumnos, o eran todavía en aquella época, no sé, alumnos, o posiblemente exalumnos del Liceo Francés. Escuchemos otro tema de este primer disco que yo pillé de ellos. Después tengo otro. Pero este, ya les digo, es el primero. El segundo a lo mejor es posterior. Ya lo miraremos. Bien, este se lleva por título Fanatique Fantastique. El siguiente tema, Le Chien Martin, Le Diablo, Le Diable Mariachi. Étoiles éteintes, je les emmène pour les vacances. un chien martien avec les oreilles de lapin. Une fusée carrée, une fusée rouge, une fusée fusée. Une fusée confisquée. Rau, rau, rap, tu rap, tu rap. Aujourd'hui c'est Jupiter et demain Mars. Un beau voyage. Mais surtout il faut faire attention, il faut faire gaffe mes amis, au pli des météorites et au contrôle de la police galactique. Et je voyage sur une fusée avec mon chien fidèle, dal. Et le chien martien avec les oreilles de la paix. Imagino que estará en inglés, de Sicilian Surfer, el surfero siciliano, de este disco grabado, se los repito, entre el 5 de octubre y el 17 de noviembre del 98, lo cual nos dice que tiene 12 años, el surfero siciliano, de Sicilian Surfer. Oasis européen des surfers. 7h du matin, le vent m'apprend que la mer m'attend. Je prends ma planche et je m'envole sur l'océan. Sur ce tapis géant qu'embellit la terre. C'est mon père, croyez-moi. je veux que des vagues et lui des pistoles, de l'argent et des bagarres. Me pressionne, Cosa Nostra, ils me disent, Mamma mia, je pense, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime la bande entière, mais j'ai peur, une peur terrible, parce que je sais, comme tout le monde ici, qu'un jour, oh, arrivera la police avec ses hélicoptères. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Conseillez-moi, s'il vous plaît. Je m'échappe loin de cette île Col Sicile, où j'accepte les pistoles et les lys noirs. Je sais pas, j'en sais rien. Les seules choses que j'ai, ce sont cette vieille planche de surfer et ce nom de gangster. Le Diablo Mariachi The Sicilian Surfer, el surfero siciliano, y no era en inglés, a pesar de que el título era en inglés, la canción, como ya lo podemos comprobar, es en francés. Y buscando información de esta gente, el Diablo Mariachi, mira por dónde van las cosas. Dice la información que hay en la web. Dice, Le Diablo Mariachi se formó en Hospitalet de Llobregat. Antes hablábamos con Daniel, ¿no? Esto es la República Independiente de Hospitalet, porque verdaderamente es, pues ellos, Barcelona es una cosa, ellos están al lado, que decir, ahí cuando vas hacia Hospitalet, cruzas una calle, y inclusive hay una calle que una acera es Barcelona y la otra acera es Hospitalet. Pues es la República Independiente de Hospitalet. Y como resultado, dice, de la evolución de una banda anterior, Tumbo Drop, dejando atrás su carácter comercial para intentar encontrar un estilo más personal, absorbiendo nuevas tendencias, nuevos sonidos y un concepto más experimental de la música. Y fue eso justamente, esa búsqueda, yo creo que muy bien encontrada y muy bien plasmada en ese primer disco, que es el que tengo yo aquí en la mano, Fanatic Fantastic. Fue con esa propuesta musical que yo me encontré en aquel escenario del Centro Cívico. Creo que era Nou Barris. No, no era Nou Barris. Era en otro sitio, por allí, por la Meridiana. A lo mejor era Nou Barris, no me acuerdo. De esto ya hace 10 años. Bien, y posteriormente, buscando, me encuentro el segundo disco de Le Diablo Mariachi, que lleva por título Aloha. Y siguen siguen buscando, siguen trabajando, y veamos qué sale de este segundo, disco Aloha. Los voy a dejar con dos temas. El primero, Honolulu Radar Station 340 AM, que dura 22 segundos, y posteriormente Insomnio, ¿ok? Aquí los tenemos, el Diablo Mariachi de su segundo disco, Aloha. We interrupt this phone call with the following news bulletin. As you may well know, scientists for decades now have been sending radio signals of various forms out into the far reaches of our universe and beyond in hopes of making contact with alien life forms. Well, contact is about to be made. One can only imagine what these scientists are feeling at this time after years of frustration. Ah, yes, it's coming through now. Hello, Earthlings. Sorry, we cannot come to the phone right now. We are attending an Elvis concert on Nebula 9. Please leave a message. Number. I'd like to return to the classics. Je t'ai là. Final escuchamos tres temas en vez de dos. Escuchamos hasta aquí el cortito, Honolulu Radio Station, 3:40 a.m., después Insomnio, e inmediatamente a continuación un tema titulado Brain. Le Diablo Mariachi, de su segundo álbum del año, comienzos del 2001, Aloha. Y les voy a leer algo que escriben sobre ellos, sobre el grupo, justamente por aquellas fechas cuando recién acababan de sacar el disco. Ya verán, esto es de un periódico, La Voz de Galicia. 15 de febrero del 2001, dice, Bohemia y Cabaret se dan la mano de Le Diablo Mariachi. El grupo catalán hace su presentación en Galicia con Aloha, su nuevo disco, el segundo. Diversión, teatro, letras surrealistas cercanas a Gainsbourg, Jacques Brel y Tom Waits. Fusión de música europea, vanguardia neoyorquina, bohemia francesa y sonoridades mediterráneas conforman el lenguaje de Le Diablo Mariachi, que mañana, es decir, el 16 de febrero de aquel año 2001, harán su presentación en Galicia en la NASA. No es la NASA de los rockets que van a la luna, ¿no? La bohemia del cabaret y el circo convergen en el espectáculo de presentación de su nuevo disco, Aloha. Y eso es cierto, porque aparte de una sonoridad diferente, el hecho de que cantaran en francés, que tuviesen esos aires así un poco como más oscuros, ¿no? Netamente rockeros, le daba, por ejemplo, al grupo de aquella vez que los vi. Después los volví a ver una segunda ocasión, los he visto dos veces solamente. Era también la puesta en escena. Era la puesta en escena. Dice, sigue diciendo La Voz de Galicia, aquel 15 de febrero del año 2001. Lenguajes contemporáneos y tradicionales dominan la escritura de estos seis jóvenes catalanes que cantan en francés, pero recuperando la sonoridad mediterránea en los temas de su segundo disco, Aloha, que se podrá escuchar en directo a partir de las 11 de la noche en la nave de la Rúa San Lorenzo. Pau Torres, guitarra, bajo y trompeta, explica esto por el hecho de que estudió con el cantante Israel en un colegio francés durante años. Ven, ahí está la explicación. Ah, pero solo él e Israel. Aunque las canciones tienen aires franceses y el francés es un idioma que le permite ser más expresivo, explica, hay la recuperación de una sonoridad mediterránea. El músico de Le Diablo Mariachi rechaza todas las influencias que la crítica les cuelga. En principio no tenemos ninguna influencia en que nos vemos reflejados. Cada miembro del grupo proviene de corrientes diferentes, especialmente de la música electrónica y de vanguardia. Creo que nos comparan con grupos como Mano Negra o Las Negres Vertes por el hecho de que canten en francés. Su espectáculo en directo sorprende y provoca que cuando los contratan no saben muy bien en qué espacio situarlos. Si se reclama al mundo de la farándula, el cabaret, el free jazz, todo cabe en la sonoridad de Le Diablo Mariachi. Escuchemos ahora un tema de este segundo álbum, Aloha, que tiene un título muy curioso, Agapito. Un boulanger qui se prend pour Toledo. curioso, curioso título para un tema, para una canción. Le Diablo Mariachi, de su álbum Aloha, que como el anterior, Fanatic Fantastic, lo editó el sello Sanfonia, sello que creo ya no existe, no estoy seguro. Nos vamos a otro tema de este segundo álbum del grupo, Aloha, y vamos a ver cuán radical es el formato de la canción, porque lleva por título Vive le Punk. Don't worry, I'm not gonna hurt you. Diablo Mariachi, para terminar un tema más, Luc Le Clochard. Well, ça peut sembler bizarre, vivre dans une vieille gare, parcourir la VE sans horaire, sans quoi faire. Au marché, au café, un petit sou, mademoiselle, s'il vous plaît. Pas de femme, pas d'enfant, pas de voiture, pas de coiffeur, pas de boulot, pas de papa, pas de maman, pas de crédit, pas de télé. Pas de vidéo, mais le pire ou le meilleur, ce que vous direz, c'est que j'ai choisi, et ça m'en fout ce que vous direz, être un simple clochard. Hey, bien sûr, c'est difficile à croire, une affection si rare aurait rance à ne garder guère les apparences. Et les nuits de janvier, février, les nuits d'hiver, j'essaie d'oublier que je grelotte. Comment ? Je prends mon stéréo délabré, ma bouteille à demi pleine, et je chante cette belle chanson que j'ai trouvée matin dans une vieille cassette. First I take Manhattan, then we take con este tema Look Le Clochard del grupo Le Diablo Mariachi de su álbum Aloha, llegamos al final de estas dos horas con un montón de músicas aquí en Contrabanda FM, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana, miércoles, en horario nuevo de 9 a 11 de la mañana. Antes era de 10 a 12, ahora horario nuevo de 9 a 11 de la mañana. 91.4 FM en Barcelona, fuera del área metropolitana. Nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas, 88.9 frecuencia modulada, de momento y hasta nuevo aviso, interferida por Radio Contigo. Sin embargo, ahí está la web, www.laradioneta.cl, www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas en Valparaíso, un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos 120 minutos, Antonio Narváez, y hoy acompañado en la primera parte del programa, casi la primera hora del programa, por Daniel Higiénico, presentando su disco más reciente, 6.000 millones. Así se titula este álbum, lo último del señor Daniel Higiénico. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Podcast, a partir de, no sé, 9, de las 9 de esta noche, estará ya colgado el programa en la red. ¿Cómo se llega allí? Fácil. Para subir el navegador escriben no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Nada más. Hasta el próximo martes. Un montón de músicas.